Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Según el calendario, hoy le toca el aseo a la feña. Tome la aspiradora, los papá, pañitos. Y si hoy en la tarde hago un kuchen de yogur griego quillayes con un toque de crema chantilly quillayes. Cambio de planes, yo hago el aseo y la feña se luce en la cocina. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta en familia preparando un kuchen de yogur griego natural con un toque de crema chantilly quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, esperé y no me llamaron, así que no gasté en el gabinete al final. Vaya, para la próxima. Para la próxima. Y Velorio fue con toda la familia para allá, fíjate. Y sí. Tiene hijo, Pucha, que tiene. Para rollo. Seguro de vida futuro presente de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, cuando el destino nos daba de nuevo la espalda, ¿no? 1 grado 3 décimas, una temperatura miserable para un día descartable, 96% de humedad. Como ven, todo el ánimo y toda la energía. 21 grados hoy día, Marcelo, ¿ah? No, mira qué agradable. Mira qué agradable. La temperatura más alta de la semana. La caldeta la veo asomada a su balcón tomando mirando los rayos. Mirando eso. Atardeceres. Oigan, no se rían. Estuve revisando la proyección y hoy día es el último día de la semana en que va a haber sol, así que hoy día hay que lavar sí o sí, lavar ropa, sí o sí. ¿Hay que lavarse? Sí, lavar ropa. Sí o sí. Yo diría que lavarse. Lavarse ropa. Uno. En esta casa hoy se lava. Se lava, pero igual toma sol, caleta, es sí, muy sí, importante. Sí, tomo. Hay que aprovechar. Asómate. Los rayos para que den en el... Asómate a la ventana. Ya, ya. ¿Qué pasó, Marco? Fui a comprar caminando. Mira, perdona, qué bonito. Pero se sentiste? Podía. Libertad. ¿Qué? Libertad. Qué envidia. ¿Y qué compraste? Compré unas tijeras de podar. No las necesito, pero bueno, es lo que pillé. No, obvio. Uno sale a comprar como caballo desbocado. Ay, tengo un tono un poco más bajo. Debiste haber hecho un podcast. Hice uno, pero era de asesinatos. Pero no. No, pero otro, aparte. Aparte. Bueno, fantástico. Vamos. Oye, a... hoy, por supuesto, todo el mundo comenta, todo el mundo da opinión, análisis de lo que significa el cambio de gabinete que ayer la caleta anticipó porque lo sentía en sus tripas. Decía hoy día. No, en su corazón, dijo. En mi corazón. No, ¿cómo va a ser? Está por ahí cerca. Viste que el corazón no miente. Y le vamos a preguntar a la gente qué opina, qué le parece el cambio de gabinete. Así de simple. Las alternativas son bien, era necesario. La alternativa B es se derechizó el gabinete. La alternativa C va a haber más conflictos. Y alternativa D me da exactamente igual. Ahí está. Claro, mira. Ahí para está. Todo la gente ya está votando en masa. ¿En bueno, masa? Tenemos... Tendremos un público distinto. Hay gente en auto. Comuníquese por Twitter. No sea lesa, señora, señor. Así que eso. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aparlaza. A menos de dos meses del último cambio de gabinete, el presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo ajuste. Ingresaron parlamentarios y figuras claves de la UDI y Renovación Nacional. Especial preocupación por la Araucanía e iniciar una etapa de unidad y de optimismo fueron las primeras palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, negó que el presidente Piñera haya instalado un gabinete del rechazo, como lo calificó la oposición. Marcela Sabat tomó el cupo en el Senado tras la llegada de Andrés Salamán al gabinete. El senador Rafael Proens asume como presidente interino de Renovación Nacional. Primer día del paso a transición registró un aumento de un 7,92% en los flujos vehiculares del Gran Santiago, según un informe de Movilidad de Transportes. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que sí pueden haber rebrotes tras desconfinamiento gradual de algunas comunas. Italia aplazará el estado de emergencia por el coronavirus al 15 de octubre. Las autoridades afirman que la situación de países vecinos impone una actitud de atenta vigilancia. Y con esto termino. El presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, informó que la cuenta RUT no va a tener límite. Esto a propósito del retiro del 10%. En tanto, las AFP podrían usar colegios para atender sin aglomeraciones. ¿Colegio? ¿Nos van a enseñar algo? Se lo dije yo esta semana, que se estaban evaluando recintos más grandes. Que las sucursales son muy pequeñitas. Para que no haya aglomeración. Bueno. Ya. ¿Por dónde le entramos? ¿Cambio de gabinete? Ya, ¿COVID cambio o cambio de gabinete? Cambio de gabinete. Hay mucho en política que comentar por los ajustes, este cambio de gabinete que hizo el presidente Piñera. Recordemos que el presidente Piñera venía hace varios días pensando cómo hacer este ajuste. Venía haciendo varias conversaciones, pensando qué piezas mover. Había mucha duda respecto a lo que iba a pasar con el Ministerio del Interior, con Gonzalo Blumel. Algunos decían que se quedaba, otros, la mayoría, decían que salía. Y la gran duda era quién asumía esa cartera tan importante. Le costó tomar la decisión al presidente Piñera y además tenía la presión de que este viernes es la cuenta pública. Entonces la idea era hacer el ajuste antes para que el día de la cuenta pública solo se hable de la cuenta pública y no del cambio de gabinete. Seguramente se va a hablar de la cuenta pública y no del gabinete entonces. Bueno, pero por lo menos de aquí al viernes ya va a estar, se supone, más descansado el tema. En lo concreto, este es el quinto cambio de gabinete que hace el presidente Sebastián Piñera durante esta segunda administración. La información que se confirmó primero fue que Víctor Pérez, de la UDI, senador, llegaba al Ministerio del Interior, y ahí fue lo primero que se confirmó. Ese tema, la salida de Blumen, la llegada de Víctor Pérez, y luego con el paso de los minutos se confirmó que Jaime Belolio llegó a la vocería de gobierno, Carla Rubilar se va a Desarrollo Social, Andrés Alamán, parlamentario también, al igual que Jaime Belolio, asumió Cancillería, por lo tanto salió Teodoro Rivera, y Mario Desbordes se fue a la cartera de defensa, algo que también sorprendió mucho. Sale Alberto Espina, que es muy amigo del presidente Sebastián Piñera. Varios cuestionan por qué Mario Desbordes llega a esa cartera. Un carabinero haciéndose cargo del resto, eso salió ayer en los memes, sí. Como la venganza. Mira de quién te burlaste. Y ahí está. Y como les decía, Carla Rubilar llega a Desarrollo Social. Hubo ahí una negociación en su salida de la vocería. Y Cristian Monkever, que estaba en Desarrollo Social, ahora se va a SECPRES. Y sale entonces Claudio Alvarado, que duró súper poco en su puesto. Ahora Cristian Monkever va a ser en un recipiente de mimbre, te digo. Cristian Monkever va a ser el encargado entonces de negociar en el Congreso los proyectos que se vayan presentando, tratar de buscar acuerdos, de ordenar las filas, algo que claramente a Claudio Alvarado el último tiempo no le resultó. No, porque nosotros fue también el tema del postnatal, fueron Varias pérdidas simultáneas, ¿no? Bueno. Oye, pero usted en análisis personal interno, ¿qué es lo que más les provoca discusión, escuchar opiniones y análisis? A mí el tema de Víctor Pérez. Ahí es donde encuentro que ya está Víctor Pérez. El kid, ¿por qué? ¿Por qué Víctor Pérez con esa cara tan particular y esa mirada? No ha tenido, ¿qué tiene no que ha tenido ver la ninguna, cara? No ha tenido ninguna relevancia política en los últimos 30 años. No, es que yo creo que los análisis de hecho son muy interesantes porque se pensó... Con todo cariño y respeto, ¿eh? Se pensó, se pensó que ahí podría haber estado Evelyn Matthei. Y entonces ayer escuchaba, ¿por qué Víctor Pérez, no Evelyn Matthei? Evelyn Matthei parece que la interesaba, ese es el análisis que escuchaba, de que no era que no estuviera ahí. No tiene mucho que perder, pues sí. No, oye, si es que parece Matthei, que no va por ahí, no va por una voluntad de ella, sino de que es algo que tiene que ver con el propio presidente, que necesitaba poner en esa posición, y también ya lo había hecho con Blumen, otro fusible. A alguien que no le haga sombra. Si pone a Evelyn Matthei, la Evelyn Matthei casi va a ser. La Evelyn Matthei se transformaría en la figura del gobierno por sobre el propio presidente. Se hace sombra a sí mismo, ¿no? No, por eso. Está muy desprestigiado. Entonces, con más razón todavía. ¿No? Entonces, pone a Víctor Pérez, que en realidad la gente ni ubica, no sabe. Entonces, ahí se logra mantener la figura. Esto es. Es un análisis que yo hago, lance usted. Po. Es bien potente tu análisis, yo de Marco, verdad. Dale tú. Yo creo que tiene que llegar a marzo del 2021 con 7 elecciones entre medio, y lo que necesita es que Chile Vamos esté cohesionado. Y él dejó de gobernar y ahora gobierna los partidos, básicamente es eso. Eso es lo que creo. Mira, ahí está, otro perfecto. Falta el tuyo. Es que son varias, esta mesa tiene varias patas. Es un poco, creo yo, de lo que dice Marco. También, en el fondo, cómo la UDI recupera el gobierno, porque el Ministerio del Interior es un ministerio muy importante, de mucho poder. Entonces, claro, la UDI retoma eso que había perdido con Andrés Chadwick. Y bueno, también llama, no sé, por ejemplo, Víctor Pérez asume como ministro del Interior, borra inmediatamente todos sus registros de redes sociales. ¿Por qué? Porque Víctor Pérez, claro, si bien hay gente que no lo ubica mucho, parlamentario, senador por el sur, la zona de la Araucanía, pero él el último tiempo había tenido mucha opinión respecto a varios temas, sobre todo el tema del plebiscito, recordemos 25 de octubre y plebiscito. Víctor Pérez va por lo menos lo que sabíamos hasta ahora, que él va por el rechazo, y en algún momento la postura de los ministros respecto a ciertos temas fue también relevante para el presidente Piñera. Hubo ahí también una instrucción de que en el fondo evitaran pronunciarse tan explícitamente respecto al plebiscito. Hay de todo en el gabinete, pero en el caso los que del asumieron, interior los que asumieron son el rechazo. Pero se sabe que Pérez y Alamán son rechazo, y Belolio. Pero Belolio era por el apruebo hasta hace poco, ¿no? Era el único disidente UDI que quedaba. Y Desbordes antes, también era apruebo. Antes se rechazaba a sí mismo, en el fondo, porque votaba apruebo, entonces rechazaba, ahora rechaza a sí mismo. En lo concreto, Víctor Pérez dice que él va a estar muy enfocado en la Araucanía. Ese fue como uno de sus primeros mensajes que dio ayer. Dice que le preocupa lo que pasa en esa zona del país. También dice que en el fondo este cambio de gabinete es el inicio de una nueva etapa, que hay que tomarla con optimismo, con unidad, algo muy parecido a lo que dijo el presidente Piñera. Ahora, claro, asume Víctor Pérez el Ministerio del Interior al mediodía, 1:00 de la tarde, y no pasaron ni 2 horas... y ya hubo un ataque incendiario en el Biobío, en la región del Biobío. Leía a un empresario de la Asociación de Contratistas Forestales que decía que esto efectivamente era una bienvenida para el nuevo ministro del Interior. Así que se preocupa ese tema al ministro, ya desde las primeras horas de asumido tiene tarea. Ahora, Víctor Manoli, que, la oreja, sí. Claro. Víctor Manoli, que el intendente que lo entrevistamos ayer, que no dejó ningún flanco, para él la región está calma. No, él dijo que no, la policía tiene confianza, que no tenían presos políticos. O sea, ok, habría que hablar con él, ¿ah? Pero si ya hablamos. No, habría que, entre ellos tienen que hablar, te digo. Víctor Pérez y Manoli tendrían que... Comprendo. Ponerse de acuerdo. Ahora, ha habido ataque incendiario en la Araucanía muy seguido, así que haya habido uno ayer, tal vez fue casualidad y fue un plan que venía de antes. Bueno, puede ser. Ok. También destaco las declaraciones del nuevo ministro vocero de gobierno, el exdiputado de la UDI, Jaime Belolio, que dice que, porque la oposición calificó este cambio de gabinete, este ajuste ministerial, como el gabinete del rechazo. A propósito de lo que conversábamos recién, que hay varios de las caras nuevas que efectivamente están por el rechazo para el 25 de octubre. Uno de ellos, Jaime Belolio, que hace muy poquitos días dijo, ¿saben qué? Prefiero ir por el rechazo y no por el apruebo, aunque antes iba por el apruebo. Responde el ministro vocero de gobierno, niega tajantemente que este sea un gabinete del rechazo, y se cuadra un poco con declaraciones que hemos escuchado antes de otros ministros, incluso de la ex ministra vocera Carla Rubilar, de que en el fondo la instrucción del gobierno, más allá de dar la opinión, si están a favor o en contra, apruebo o rechazo, es que en el fondo el plebiscito se realice en las mejores condiciones posibles y que participe la mayor cantidad de gente. Claro, la función de quienes están en el gobierno es permitir que el plebiscito se realice y que la gente vote libremente y que se manifieste. ¿Cuál es su opinión sobre si es apruebo o rechazo? En realidad no es relevante y se lo digan a su amigo, a su cercano, pero públicamente, y tal vez en el sentido es bueno que se borre el pasado para que no se saque en el pasado en cara, no se puede borrar, Marcelo. Bueno, pero ahora el pasado no se puede borrar. Pero en su función pública ya no tienen opinión respecto a esto. Como en cualquier elección, los gobiernos tienen que abstenerse de ser parte de las campañas. Sí, puede ser, pero que eso no se dio. Yo en mi mente tengo varios recuerdos de varios ministros que han dado su opinión. En algunos medios de comunicación incluso salieron ahí unas especies de mapas conceptuales respecto a cómo se dividía el gabinete entre quienes aprueban y quienes rechazan. En fin, ya, bueno, hay varias lecturas. En lo concreto también, como varios parlamentarios, senadores, diputados, salieron del Congreso para asumir un ministerio, la gran duda es qué va a pasar con esos cupos. Hay que llenar esos puestos de senadores, de diputados. Renovación Nacional se juntó inmediatamente. Se juntaron en la noche de ayer para analizar qué iban a hacer y el resultado es el siguiente. La diputada Marcela Sabat, ahora exdiputada, va a asumir el cupo que deja Andrés Alamán en el Senado. ¿Va a ser senadora? Va a ser senadora. Exactamente. Y ahí hay un cambio interesante porque es una persona más moderada que Alamán. Así que sí. El Senado cambia un poco su conformación, ¿no? Una feminista liberal. Claro. Perfecto. Y también se decidió que, como Mario Desbordes ahora es ministro de defensa, no podía ser además presidente de partido. Entonces ahora de manera interina asume el senador Rafael Proens como presidente de RN. ¿Ya? Y en el caso de la Cámara de Diputados, llegará Camilo Morán, quien era concejal de Loprado, va a reemplazar a Mario Desbordes como diputado. Y ¿ya? Tomás Fuentes, que actualmente era vicepresidente. Están inventando nombres. Camilo Morán, Tomás Fuentes. Era Nochero. Nochero en un edificio en Concepción. Vendía en el estadio Café. Vendía café en el estadio Penquista. Tomás Fuentes, que es actual vicepresidente de RN, va a ocupar el puesto que deja Marcela Sabat en la Cámara de Diputados. Oye, ¿ya? Ya, ¿y del otro lado y de la UDI no se sabe? Eso está pendiente, chiquillos. No se sabe quién va a ocupar el puesto Belolio de Víctor Pérez y el puesto de Jaime Belolio. Por ahí todo el mundo dice que Marcela Cubillos podría ahí entrar. No, yo creo que Marcelo Cubillos es interesante porque da como qué sé yo, una sensación de bomba, ¿no? De noticia potente. Pero yo creo que Marcela Cubillo está hallada en su rol conductora de opinóloga. De opinóloga, sí. Está feliz con eso. Es increíble lo que puede pasar, dice. Sí, oye, escucha. Me mandan un audio de el ex ministro Claudio Alvarado. Según lo que señala la prensa, Claudio Alvarado habría renunciado como lealtad a Gonzalo Blumel. No estaba contemplado dentro de los cambios. En el cambio de gabinete, ¿eh? Mira. En el cambio de gabinete. Alvarado estaba considerado todavía, y por eso vota en Roque. Pero se fue por lealtad a Blumel, es lo que se señala. Hay unos audios ahí filtrados de la ceremonia de ayer. Mira. Ahora, dentro bueno, de la mirada. Está viendo más detalles de la trastienda del. Pero dentro de la mirada crítica al rol de ese equipo en todas las votaciones recientes, yo creo que Alvarado no estaba bien evaluado. No estaba bien evaluado, pero como no estaba bien evaluado nadie, pues, así que. Y nadie está. No, pero especialmente ese equipo. Ah, no, pues. Es que fue muy raro eso, porque Alvarado hace rato que trabaja como en esa parte de la negociación con los partidos. En general había una muy buena percepción de él. Y la verdad es que cuando él asumió, todos decían le va a ir súper bien, porque él conoce a todo el mundo en el Parlamento y todo. Y pero finalmente no convenció ni al. Pasó. No convenció ni al guardia del Congreso no, pues, de algo. No dice que la gente del estacionamiento lo cuestionó. No le creía claro. Quién era. No, usted no puede estacionarse acá. Oye, ojo, que el que llegue va a ser, a menos que sea Cecilia Pérez y esté fondeada en el Ministerio de Deporte, todos los demás son cuestionados, pues, es como irse al infierno en estos momentos de ir al gobierno, ¿no? Sí, oye, y se sabe que... ¿Qué va a hacer Blumel? Estaba viendo la encuesta ayer del País Generoso, estaba buena. ¿Qué es lo que va a hacer Blumel a partir de ahora? Si va a retomar su carrera artística como cantante. ¿Qué va a hacer Blumel? ¿Se segundo sabe? Piso parece, ¿no? Va a descansar, yo creo. Ah, ya. ¡Blumel! Oye, ya, pasemos a otros temas. Revisemos rápidamente el reporte del MinSal. 53 fallecidos en las últimas 24 tanto material que nos dio Blumel. Perdón. Horas, 1.876 nuevos contagios, siguen los datos positivos según el ministro Enrique París. Ayer también se refirió a las advertencias que hacía Espacio Público, que planteaba que declarar transición en 9 comunas del país es apresurado. También Espacio Público decía que el rebrote no es inevitable. Y en esa línea el ministro Enrique París respondió, dijo que agradecía la preocupación de Espacio Público, pero dice efectivamente pueden haber brotes, estamos todos conscientes de aquello. También pasó algo bien especial en el informe de ayer, porque invitaron al doctor Sebastián Ugarte, que es el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Y panelista también, ¿eh? Panelista de matinal. Junto y le preguntan su percepción, su opinión respecto a esta transición. Y fue muy sincero el doctor Ugarte, dice, mi opinión al respecto es conocida, yo tengo una postura más cauta, efectivamente considero que es un poco apresurado y todo eso delante del ministro París. ¡Au! Mira. ¡Au! Y otra cosa, las prisas pasan, las cagadas quedan. Y otra cosa importante no quiero dejar de mencionar, mañana, recordemos, parte el proceso para poder retirar el 10% de los fondos de pensiones. Ayer hubo un anuncio importante porque recordemos que hay un porcentaje no menor de chilenos que solo tiene la cuenta RUT, y la cuenta RUT tiene un límite de monto RUT. para poder funcionar. Un millón y medio. Hasta 2 millones se permite mantener dentro de la cuenta. Y ayer el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, hace el anuncio de que se decidió que la cuenta RUT no va a tener límite. Es mucha esperanza para sacarlo de un fondo. El espacio y más allá. Pero tengo una expectativa. Oye, Podéis sacar más de 2 millones, ¿eh? Y con no, cuidado, no es por eso. Lucas. Es porque la gente utiliza la cuenta RUT para manejar su dinero mensual. Entonces se puede juntar el sueldo con el retiro del 10%. También dice Sebastián Sichel que Banco Estado está trabajando en la posibilidad de alargar el funcionamiento de las sucursales que funcionan en la tarde para que la gente pueda ir a hacer sus giros presencialmente. Y ahí se junta... con la información que viene hoy en el Mercurio, que dice que en un trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior, también los alcaldes, las AFP no solamente están potenciando todo lo que es web, el canal web, para poder retirar el 10%, sino que además están viendo la posibilidad de utilizar colegios, espacios amplios, para poder atender a la gente y así evitar aglomeraciones. O sea, no vuelven a clase en los colegios, ¿eh? Bueno, varios alcaldes han dicho que no. Les cuento una noticia internacional de un último minuto. Vamos, dale, sorpréndenos. Te sorprendo. Es que hoy día Turquía aprobó una ley en Turquía que obligaría a Facebook y Twitter a eliminar todo el contenido ofensivo en 48 horas. Se aprobó una ley después de que un ciudadano turco encabezara una campaña. Y en eso se aprobó una ley en el Congreso que dice que si hay un contenido ofensivo para otra persona o para una institución o para una religión, debe ser borrado completamente en el área turca, digamos, ¿no? Así que tiene de cabeza a Twitter y Facebook tratando de hacer como lo hacen. Pero es muy ambiguo, es raro, eso, ¿no? Muchas cosas pueden ser ofensivas para otra persona. Por ejemplo, ahora comentario me parece súper ofensivo de parte tuyo, Marcelo. Pero además, voy a seguir igual. Es ¿cómo se llama? Un nudo turco. Es un nudo turco. Un nudo turco. ¿Así se dice? No. Cuando algo es intrincado, es un... Bueno. Me acordé de los... Bueno, ok. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Si tu familia es lo que más te preocupa, tranquilo, porque Chilena Consolidada tiene el seguro de vida con ahorro Business Life, un seguro que te entrega protección para ti y tu familia. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa, Marcelo, Y volvemos. Exacto. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Gianfranco Marcone es un meteorólogo conocido por su trabajo en televisión, pero además es profesor de climatología y experto en cambio climático. Acaba de publicar el libro para niños Consume y Consciente al rescate del planeta. Gianfranco, antes de la pandemia el tema del cambio climático había tomado un lugar principal en la sociedad. ¿Crees que haya un retroceso en la conciencia medioambiental por el coronavirus? A ver, yo no creo que hayamos perdido la conciencia ambiental, la poca conciencia ambiental en cierto modo que creo que hay en Chile. Tampoco es una gran conciencia ambiental. ¿Por qué te lo digo? Muchos se han dado cuenta que finalmente esto del coronavirus es un pare que nos puso el planeta. Es un, por favor, detén la marcha, que ya no puedo más con esta pandemia y quizás otras que podrían venir. Entonces, de ese punto de vista, creo que mucha gente ha tomado conciencia del tema. Pero por otro punto de vista, que estamos encerrados, que nos cuesta mucho a lo mejor hacer algunas cosas, como por ejemplo reciclar. Tenemos que pensar que el 8% solamente de la basura de Chile se recicla, se saca lo que es residuo y se recicla, por lo tanto muy poco. Pero ese 8% yo creo que en estos meses quizás ha bajado más porque no están abiertos los puntos limpios, los puntos de reciclaje, por lo tanto la gente tampoco puede acumular mucho en su casa, no todos tienen los medios como para poder quizás pagar un reciclaje domiciliario que hay hoy en día. Hay recicladores base que son gratuitos, pero tampoco mucha gente no tiene la información respecto. Así que

El Bustamante Test de hoy. Voy a agregar como una cortina improvisada. A ver, dale. Especial gabinete. Solo preguntas de gabinete. Oh, el gabinete del doctor Caligari. De gabinete, ¿ah? El gabinete del doctor Caligari. El gabinete dulcemente. Simplemente. El mismo. La primera pregunta. Blumel. Hoy un saludo al exministro Blumel. Siempre tuvo buena disposición para con nosotros. ¿Para con? Esperamos la siga teniendo. La primera pregunta dice así, muchachos y muchachitas y muchachos. Muchachita, muchachita, la peineta. Dale. ¿Cuántos ministerios tiene el gabinete? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5.000. 23. ¿Qué? 23. No. 13. 2. No, son muchos más. Mira, el Coque también dice 23. No. 25. No. 21. No. 19. No. 24. 15, dice Fernando Porter. Bien, bien, Marcelo, llegaste muy bien, muy bien. Estuviste a punto desde el comienzo de la pregunta. 24 ministerios, fíjate. Ah, contando a Julio y Samit. Los y faltan, ¿ah? ¿Qué son? Y faltan. El mejor ministro. Falta, cada vez, falta el ministerio del hombre. Falta. Cada vez hay más ministerios. Ese chiste hubiera sido bueno en 1994. Sí, en realidad, ahora Marcelo. Te pueden funar, Marcelo. Mejor no. En 1924. Chiste de extra jóvenes. Lo sacó de extra jóvenes. Todos de eran del hombre antes. Todos eran del hombre. La batería de. Sigue estando 24, ahí el pachercado, Marcelo. 24 ministerios tiene actualmente el gabinete. No sabemos si en un futuro pueden haber más gabinetes. O sea, más ministerios. Pero hoy 29 de julio. Hay 24 puntos entonces para Marco y Marcelo. Y en 1-0, vamos. Recordemos, estamos en un Bustamante especial, cambio de gabinete, y la pregunta dice sí. ¿Cuántos ministerios quedaron liderados por mujeres? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. No son 24. No son 24. 3, 6. No son 3, Marco. No cuatro, son 6, Marcelo. 7. ¿Qué? 7. 7. No sé qué hacer. ¿Por qué? No sé qué hacer porque alguien llegó. Llegó al mismo tiempo que Marco. El Coque. Y la respuesta correcta es 7 ministerios. Pero para darle más emoción, le voy a dar el punto al Chuchi. ¿Les parece? Para que se produzca el empate. Para que se produzca el empate. Porque llegaron de verdad al mismo tiempo. Son 7 ministerios que quedan liderados por mujeres. Son los siguientes, chiquillos: Ministerio de Transportes, Desarrollo Social, Deporte, Mujer y Equidad de Género, Medio Ambiente, Cultura y Trabajo. En algún momento se pensó, dentro de todos los rumores que andaban circulando durante el día, que Mario Desbordes iba a asumir el ministerio. Iba a cambiar de sexo. ¡No! ¡Ay! ¡Marcelo! Se iba a desbordar. Marcelo, ese chiste también de extra jóvenes. Cuidado. Se produce el empate. A uno, siguiente pregunta. Lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado. Esta pregunta dice así: ¿cuál, tiene que darme el nombre, cuál es el ministro de más edad del gabinete? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Difícil, el que tiene más años. Andrés Alamán. No, muchachos, no es Andrés Alamán. Antonio Walker. No. ¿Baldo Procuriza? No. Pantaleón y las visitadoras. Consuelo Valdés. Sí, mira, el Coque también dice Consuelo Valdés. Fíjate que Consuelo Valdés, ministra de Culturas, está dentro de la... Hernán Larraín, dice Álvaro Salas. Hernán Larraín. Bien, Álvaro Salas. Ahí bien, está, Álvaro claro. Salas. Calladito, calladito está ahí. Ministro de Justicia es el ministro actualmente más... como maduro. Longevo. longevo del gabinete. Mayor, grande. ¿Saben cuántos años tiene el ministro Larraín? ¿Cuántos? 72. Mira, oye, pero parece después, de 94. No se le nota, oye, ojo, no se le nota. Ya quisieran ustedes a los 71 años. Porque hay que decir que Bachelet comenzaba con el PETA. O sea que era bien. Era un poquito mayor el gabinete, ¿eh? Le sigue el ministro de Salud, Enrique París, que tiene 71 años, creo que no se le nota. Oye, ya quisieran ustedes. Sí, po. Se ve mucho más joven que Larraín. Oye, ¿vieron la mascarilla de Cristian Pino ayer en el acto? No, ¿cómo era? Es que le sacan una foto que sale en una mascarilla muy apretada y que, según mucha gente, es un sostén bola, digamos, ¿no? Es una tanga morada para hombre. Era muy rara. Es igual. De un vedeto. Es exactamente como que igual. No tapa la cara, le tapa solo la zona, digamos. Esa zona. La zona de la nariz y la boca. Solo esa zona. No le tapa toda la cara, como la mayoría de las mascarillas. Bueno, lo acabo ya, de retuitear. Entonces, pucha, se me olvidó quién dijo la respuesta correcta. Lo dijo los Chuchis, 2-1 quedaron. Ya, 2-1. Arriba los Chuchis. Siguiente pregunta. Estamos en el Bustamante especial Gabinete. Algunos dicen, muchachos, que Evópoli es el gran perdedor de este cambio de gabinete. ¿Cuántos ministros tiene Evópoli después de este cambio de gabinete? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con nombre. ¿Cuántos y los nombres? Bueno, está Dimondo. Oye, vos te lo... No, bueno. Esa respuesta no es correcta, Marcelo. Oiga, a ver. Por favor. Estamos en extra jóvenes. Un ministro, que es el ministro de... Uno Hacienda, dice Álvaro Sala. Mira, la respuesta de Álvaro Sala no es correcta por dos cosas. Uno, porque no es uno. Y dos, porque no se dice Hacienda. La respuesta correcta tendría que ser Ignacio Briones, Hacienda. Ah, está bien. Sí, pues. ¿Cuál más Evópoli hay? Piensen. Gloria Hut. Ya. Ah, claro, dos. Jovet. ¿No? Jovet, no. ¿Jovet? Cada día que te quiero, Matt. No. Vamos, Marco Marcelo, andan cerca, vamos. Briones. Hood, Briones. Y... Hay otro más. Estaba este otro. Jueguensela. El ministro de Ciencia. Ya, perdieron. No. La respuesta correcta, yo creo que Álvaro Salas ahí hizo un F5 en su cerebro, es Ignacio Briones y Gloria Hood de Hacienda. Sí, pero cuando lo dijeron, decían que les faltaba otro más y no les faltaba otro más. No, tú no dijiste falta otro. No, tú dijiste falta otra, pero nos roba. No, dijimos dos. Y dijiste te falta uno. Dos. Dijimos tres, dos. Uno arriba los Chuchis. No, la voy a hacer igual. Atención. No, ¿sabéis qué más? El que acierta esta respuesta, esta pregunta, gana todo. Pero nos quitan los puntos. No, todo. Para que sea justicia. Justicia real. Quiero hablar de el partido más pequeñito, más chiquitito de Chile. Vamos. Un partido pequeñito así. Así, justamente, Marcelo, que es el PRI. El PRI es parte de Chile, vamos. La pregunta es, ¿cómo se llama el presidente del PRI? Oh, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso sí que es difícil. No tenía idea que seguía existiendo. El presidente. Solo les voy a decir una cosa. El presidente del PRI era el único que no estaba de acuerdo con el cambio de gabinete. Decía que prefería trabajar con el equipo anterior. En ese momento decía, prefiero trabajar con el equipo actual. No es necesario. Y claramente no lo escucharon. Es Alejandro Moreno Cárdenas. No. La secretaria general es Carolina Villano Austria. No. Parece que esto es en otro país. Juana de Ibarborou. Es un varón. Alejandro Moreno, ¿no? ¿No existe eso? No. En México parece. No sé si tiene bigotes. Oh. ¿Cómo será? Hugo Acá Ortiz está. De Filippi, dice Álvaro Sala. No. Hugo Ortiz, dice Francisco Ugarte también. No. Bueno. Directiva Nacional. Pucha. Yo no tengo idea. Director, presidente, subsecretaria. Cristian Pino puede Hugo ser. Ortiz. ¿Por qué dicen Hugo Ortiz? Eduardo Salas Cerda. ¿Quiénes son? Solercio Rojas Aguirre. Bueno, pero ¿para qué, pues? No, estáis viendo el PRI de... Roberto Bravo Acevedo. De Portugal. ¿Qué nombre? Alexis Sánchez. Solercio y Roberto. Eduardo Salas Cerda. Aquí llegó una respuesta. Y no es la ministra. Rodrigo Caramori. Rodrigo Caramori. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Son inventados. Yo me desayuné. Oye, es que cuando dicen el más perjudicado en Chile Vamos es Evópoli, y nadie se acuerda del PRI, güey. Nadie recuerda el PRI. Pero el PRI existe, chiquillos. Existe y está ahí. Y está para ahí. Para quedarse. Lamentablemente ellos querían quedarse con el gabinete anterior, pero no los escucharon. Caramori. Un saludo a Rodrigo Caramori. Ya, perfecto. Caramori, entonces. Ganaron los chuchis. Ah, sabéis qué más. Lo siento, muchachos. Un gol viciado. Vamos a una canción, entonces. Dance Hall Days. ¿O sí? Sí. Sí. By the hand and make her do a handstand and take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true, I said. That's all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true, I said. Dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst. And in a red to sapphire blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Woo! ¡Vamos, vamos! A menos de 2 meses del último cambio de gabinete, el presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo ajuste. Ingresaron parlamentarios y figuras claves de la UDI y Renovación Nacional. El mandatario pidió unidad y colaboración. Los cambios se produjeron en las carteras de Interior, CGGOP, Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo Social y SECPRES. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el CGGOP por Interior, el Interior por el... Está improvisando. Social. Cambio todo, cambio todo. Si no cambia, porque cambia. Bueno, está bueno. Yo iba a decir, el gabinete cambia dulcemente, cha la la la la la la, pero es mejor la tuya. Es mejor la tuya. Bueno, continúo. Caldera. Especial preocupación por la Araucanía e iniciar una etapa de unidad y de optimismo. Fueron las primeras palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez. En tanto, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, negó que el presidente Piñera haya instalado un gabinete del rechazo, como lo calificó la oposición. Aseguró que la posición del gobierno con respecto al plebiscito es una. Queremos que participe la mayor cantidad de personas, dijo el ministro Belolio. Rechazo, rechazo, rechazo que somos el gabinete del rechazo, rechazo que somos los rechazadores del rechazo. Ah, mira, dos veces rechazo de... es una eso. Aprobación. Mira. Marcela Sabat tomó el cupo de... El Senado que deja a Andrés Alamán tras llegar él al gabinete. El senador Rafael Proens asume como presidente interino de Renovación Nacional. El partido definió que la Cámara de Diputados, o a la Cámara de Diputados digo, llega Camilo Morán en reemplazo de Mario Desbordes, que se va al Ministerio de Defensa, mientras que Tomás Fuentes ocupará el puesto de Marcela Sabat en la Cámara. Interpélame, hazme el amor y gózame. En el Senado soy la mejor. Interpélame. Ahí está. Primer día del paso a transición registró un aumento de un 7,92% en los flujos vehiculares del Gran Santiago, según un informe de movilidad de transportes. La ministra Gloria Hood dijo que hemos visto mayor movimiento donde se han levantado las restricciones, pero no en las comunas donde continúan las prohibiciones. Ey, Hood, reabre las calles porque ella y Hood, Hood sabe lo que pasó. No sabe nada. Gloria. Nada. Gloria Hood.

tiene aprobado su crédito. ¿En serio? No se lo puedo creer. En Banco Estado estamos con las pymes del país, entregándoles financiamiento y postergación de cuotas para que salgan adelante. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana, hay menos de un grado, cero y algo. Y hay, según lo que nos dice nuestra audiencia, nuestro público, nuestros chuchis, hay una cantidad increíble de gente en las calles en este momento, Marcelo. 7.5% se supone que aumentó el tráfico ayer. Nos va a entregar detalles la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, que está en la línea. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, fíjese. Bien, la primera pregunta tiene que ver con ese dato que se entregó, este aumento que a simple vista, de pronto como en las fotos que uno ve en los medios, pareciera que hubiese sido más. El 7,5 es lo que se esperaba, fue más, fue menos. ¿Cómo lo vio eso? No, está dentro del rango. Ese 7,5 tiene que ver con los tráficos que detectan los sensores de la unidad operativa de control, que es el tráfico de vehículos. Vemos más gente en las calles, pero eso no queda registrado en este tipo de indicador. El otro perfecto. Que es importante es el de transacciones de transporte público, que de la semana pasada a esta semana aumentó más o menos un 14%. Hay un aumento y nos habíamos preparado para ese nivel de aumento porque hay registro de los viajes dentro de las comunas que se desconfinan, y como está prohibido cruzar de comunas en cuarentena a las que se liberaron ahora para movilidad, hubo harto control en los límites de esa zona, ¿eh? Y ese control ayuda también a mantener los viajes en los niveles que estaba previsto. Perfecto. Y ahora, en términos de lo que son esos viajes, ¿no? El transporte público se reforzó, siempre está al mismo nivel. ¿Cómo es el comportamiento dentro de los buses o dentro del metro con el aforo, ¿no? No, hay una serie de medidas. Ayer, por ejemplo, partieron 4 estaciones nuevas de metro. Había partido 2 adicionales el sábado, así que hay una buena capacidad extra en la red. Volvimos al horario de las 6 de la mañana, lo cual también ayuda a descomprimir los viajes. Todavía no hay viajes de estudiantes de educación superior. Están claro. Todavía en modo digital y nosotros estamos en trabajo ya con los rectores para que se mantenga así y no haya actividades presenciales hasta de las 10 de la mañana en adelante. Con eso también se descomprime la hora punta en un porcentaje más o menos importante, entre 12% y 15%. Después, dentro de los vehículos, el énfasis que nosotros hemos puesto está más bien en las recomendaciones internacionales de la sanitización. Los vehículos, las boleterías, los paraderos, porque nuestra opción no es restringir la cantidad de pasajeros, porque lo que ha pasado cuando eso se ha hecho en otras partes del mundo, en varias partes han tenido que revertirlo porque se traslada el problema a la estación o al paradero. Entonces no se resuelve el problema, las personas tienen que hacer claro. Sus viajes igual. Así que el énfasis está más bien en las medidas preventivas, tanto por parte nuestra como por parte de las mismas personas. El uso de mascarilla, evitar los contactos físicos con las partes del sistema, digamos. Sí. Y eso ha funcionado bien. Ahora, pero también no tuvimos ningún problema en realidad. Ahora, también se puede solucionar este problema con más frecuencia, que pasen más cantidad de carros del metro, más cantidad de buses, también sí, podría efectivamente, ayudar, ¿no? Sí, también nosotros estábamos hasta ahora con una baja de pasajeros de 85%, pero mantuvimos la capacidad del sistema en el plan de verano, que tiene una baja de 20% de los buses, digamos, y la frecuencia de metro, entonces había siempre una holgura. Ahora volvimos a los planes de temporada normal y fuera de eso teníamos buses que estaban operando como suplemento en los lugares donde no había estaciones de metro todavía operativas. Al abrirlas volvimos con los buses a las zonas donde se necesitaban refuerzos, así que los horarios, los refuerzos de buses, la frecuencia, y ahora estamos implementando una medida que es súper importante, que son 100 kilómetros de pista solo bus. Si nosotros logramos que los buses circulen a mejor velocidad, la misma flota nos alcanza para que las personas se puedan mover con mucho más espacio. Así que eso ya se está instalando y se están pintando. Es una demarcación simple, pero que es súper efectiva como medida. Y además estamos implementando también ciclovías paralelas a las zonas más cargadas del sistema, de manera que aquellos que, por la longitud del viaje, por sus características y preferencias, puedan y quieran cambiarse de bicicleta, tengan el espacio para hacerlo. Ministra, en términos de eso, supimos que en este confinamiento también llegaron nuevos buses eléctricos, como que hay un refuerzo en eso, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos meses en donde la gente ha estado bastante más fuera de las calles? Sí, ha pasado harto, porque nosotros hemos tratado de que en la contingencia no nos detenga el plan de modernización que es prioritario. Así que hemos seguido con algunos términos de contratos como el de Express. Parte del contrato de Express, del número de recorridos que ellos cubrían, se trasladó a otros operadores, pero con la condición de un cobro menor, o sea, un pago menor del Estado a ellos, y renovación de buses. Entonces, con ese menor pago pudimos cubrir aumentos de flota, que vamos a terminar este año. Esperamos, y esa es la proyección, con 700 buses eléctricos nuevos y más o menos 1.300 diésel Euro 6 nuevos también. Casi 2.000 buses, más o menos un 30% del sistema va a quedar renovado este año. Y el próximo año deberíamos renovar 2.000 más. Así que está a toda marcha el proyecto de modernización y como digo, esperamos que la contingencia no nos detenga, porque como hemos tratado de ajustar todo dentro del presupuesto, entonces no hemos tenido que hacer ningún ajuste que nos impida seguir adelante con el proceso. Sin duda, ministra, uno de los principales peligros que hay de contagios son estas aglomeraciones que se producen dentro de los medios de locomoción, y usted nos comenta que hay un montón de medidas, especialmente de sanitización. Pero a quienes no, a quienes infrinjan las, por ejemplo, usar mascarilla, ese tipo de cosas, ¿cómo se controla? ¿Hay gente del ministerio, hay gente de la policía? ¿Quiénes son los que controlan de que esto se respete? Esas son resoluciones de la autoridad sanitaria, y que en un estado de alerta sanitaria como el que estamos, tiene penas bien importantes, así que, pero eso no lo podemos controlar nosotros con nuestros fiscalizadores, a menos que vaya alguien de la autoridad sanitaria, porque cuando a una persona, por ejemplo, se le sorprende sin mascarilla en el transporte público, se le inicia un sumario sanitario. Entonces tiene que haber una persona de la autoridad de salud que pueda dar inicio, y se inicia un proceso que es bien, bien complejo y puede ser de consecuencias bien complicadas para las personas. Hasta ahora hemos detectado un altísimo cumplimiento del uso de la mascarilla. Y nosotros, por nuestro lado, fiscalizamos otra cosa, que es la sanitización. Eso sí lo controlamos nosotros, y vamos a los terminales, hemos hecho más de 20.000 controles de sanitización de buses. Así que combinando las dos cosas, yo creo que no tenemos mayor problema. De hecho, no hay evidencia de contagios masivos desde el transporte público. Lo que sí es que en las aglomeraciones, si no se toman las medidas, la probabilidad de contagio puede ser mayor. Pero no mayor que la que puede ser, por ejemplo, en un recital, en un concierto, en una reunión de más personas. O sea, aquí es el contacto físico más que la circunstancia. La fuente de riesgo. Ministra, en términos, para no hablar solo de Santiago, ¿no? Pero uno ve noticias de que la Araucanía está saliendo ya en otra etapa, ¿no? Está en la etapa más avanzada. Sí. Y es un gran foco de contaminación también, y hay un transporte que tiene otro tipo de normas, ¿no? ¿Cómo está el estado de las otras, de la Gran Concepción, de Temuco, de las otras regiones? Bueno, cuando nosotros vamos entre 2 y 3 meses desfasados respecto al resto del mundo. a China y a los países de Europa. Entonces hemos podido hacer un seguimiento de qué es lo que han hecho y qué medidas han sido más eficaces y cuáles han tenido que, por ejemplo, revertir porque no han resultado. Entonces tenemos una cierta ventaja y a partir de eso construimos un plan nacional de movilidad para acompañar el paso a paso. Llevamos un par de meses ya trabajando en eso y lo presentamos la semana pasada y tiene 222 medidas, o tenía hasta la semana pasada porque seguimos agregando, que cubren todas las capitales regionales. Y eso incluye vialidad dedicada, por ejemplo, al transporte público, incluye habilitación de ciclovías, intervenciones en cruces para que no se aglomeren personas al cruzar en las esquinas, cierres de calles para dejar las peatonales y, por ejemplo, si las veredas son angostas, se agrega la pista de la calzada como parte de la vereda. No entran autos para que las personas puedan circular con más espacio. Ah, perfecto. Medidas de ese tipo hay muchas. De hecho, por ejemplo, tenemos 100 kilómetros de pista solo bus para Santiago y hay otros 50 repartidos en distintas ciudades en las capitales regionales. Hay más de 180, si no me equivoco, kilómetros de ciclovías repartidos también en todo el país. Hay 50 o 70 intervenciones en intersecciones, los cruces, hay medidas bien simples pero muy eficaces. Por ejemplo, se duplica el paso de cebra para que haya dirección de circulación. Con eso se evita, se da más espacio a las personas y se evita que se topen. Hay medidas que han mostrado que son muy simples, muy rápidos de implementar, de bajo costo y muy eficaces. Así que en eso se apoya nuestro plan, que ya fue presentado, ya lo entregamos también a todos los intendentes, le hicimos presentación a todos los alcaldes. Es un trabajo muy de base. Incluso vecinos pueden implementar medidas con mucha facilidad. Y teníamos de las 222 medidas, más de algo así como 140 financiadas. Y nos faltaban 2.500 millones y lo conseguimos la semana pasada con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, así que terminamos ya de financiar esta primera etapa y con eso podemos avanzar y cada municipio puede proponer nuevas cosas y nosotros vamos a empujar para conseguir un poquito más de plata. Perfecto. Está todo previsto. Como aquí la conclusión a la que llegamos es que no es una intervención en el sistema de transporte, es como preparar la ciudad para la vuelta y eso significa intervenir mucho espacio público. Entonces tenemos que empezar a pensar que va a haber a lo mejor misa en una calle, digamos, con la silla afuera, o clase de gimnasio en un colegio en vez del gimnasio en la calle o en el parque. Ese tipo de cosas va a ser necesario por varios meses. Y ministro, y más allá de las cosas que claro que van a hacer por un tiempo, hay varios que han comentado de que esta es una oportunidad para hacer de las ciudades más sustentables, y quiero detenerme en el tema de la bicicleta. Evidentemente la bicicleta es el medio de transporte más limpio y más seguro en el caso de la pandemia, pero pensando también en el futuro. ¿Está pensado aprovechar esta instancia para dar un salto importante en el uso de la bicicleta, transformando ya no solo calles con un pequeño lugar para la ciclovía, sino calles completas para andar en bicicleta, que sea beneficios para quienes compren una bicicleta, descuentos de impuestos, no sé, un impulso más importante al uso de la bicicleta? Lo más probable es que aquí se reconfigure el uso de las ciudades, y muchas de las ciclovías que estamos poniendo nosotros o proponiendo como temporales pasen a ser definitivas. Es difícil que dediquemos ejes completos porque la demanda no justificaría eso y la vialidad es un recurso escaso. Y necesitamos también asegurar, por ejemplo, que fluyan los vehículos de cadenas de abastecimiento. Eso no podemos bloquear ejes importantes, pero sí asignar una cantidad importante de espacio, como no se ha hecho hasta ahora, a los modos no motorizados, también a caminata. Y yo creo que hay una oportunidad importante en esta reorganización de las formas de trabajo, en que el teletrabajo hace que también posiblemente haya menos viajes y que las ciudades han mostrado lo que pueden ser como lugares con menos ruido, con menos viajes, con menos accidentes. Y contaminación. Y eso, sensibiliza también a las personas, claro, para apoyar medidas que vayan en esta dirección. Bueno, para qué decir, todas las organizaciones ciclistas lo único que quieren es que la ciudad entera sea una gran ciclovía, así que trabajamos mucho con ellos, son muy propositivos, y como digo, acá tenemos una propuesta de mucha habilitación de pistas para bicicletas y para caminatas. No hay que dejar de lado que el modo caminata es el de mayor participación en todo. Lo que más se hace son caminatas, claro, en los viajes, digamos, en los viajes urbanos. Oiga, ministra, hay una oportunidad muy, muy importante para organizar, para hacerlo ordenadamente, y por eso es que el paso a paso es bien importante, porque nos puede ayudar a dejar instaladas estas formas de usar la ciudad, y eso es lo que nosotros quisiéramos. Ministra, además, se nos acaba segura, porque sí. Por supuesto que sí. Se nos acaba la entrevista ya, pero no podemos dejar de preguntarle, porque obviamente estamos metidos en una crisis económica, antes en una crisis social, la crisis sanitaria que todo lo rodea, pero también hay crisis políticas, y el gabinete, el cambio de gabinete de ayer, mermó a Evópolis dentro del gabinete, que a usted y el ministro Briones. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Que el presidente toma las decisiones que sean mejores para gobernar el país, digamos, de manera lo más eficaz y en beneficio de las personas. Los partidos tienen distintas formas de participación. Algunas es con cargos directos, pero también con una buena coordinación de la gestión. Así que creemos que el hecho de reorganizar al equipo y abrir más caminos de conversación en el nivel político, de verdad no lo veo bien, digamos, veo que genera los canales, y tenemos, bueno, un ministro en un cargo muy clave, que es el ministro de Hacienda, así que no vemos. No tiene problema. Y algunas palabras. Tiene muy buena lealtad y cercanía con el presidente permanentemente. Sí. ¿Y alguna palabra para Gonzalo Blumel, su trabajo? Uf, todo mi cariño, porque de verdad le tocó una época tan difícil, con todo en contra, y realmente mostró una lealtad y una dedicación admirable. Creo que es una persona valiosísima, y espero que su camino siga en el sector público, y por supuesto que tenga una vida muy activa en Evópolis, que va a ser una contribución tremenda. Perfecto. Bueno, ministro, muy bien, muchas gracias por ministra. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Era Gloria Hood, ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Vamos con una canción para subir el ánimo a la ministra. ¿Qué tienes ahí? Vamos. Mira. Esta le sube. Mira, porque es como de transporte. Mira. Taca, taca, taca, taca, taca. ¿Eh? Tiene ritmo, ¿eh? Of the fool. la parte como hay dudas. Ahí vamos. Bueno, Marcelo, ahora tienes tiempo para las noticias, mira, para... Mira, para oye, todo, Nano, la primera canción, olvídala, la borré sin querer. Nano. Vamos a la segunda. Oh, wow, ya. Yeah. Vamos a la segunda, que tiene... Lo borró sin querer, el inconsciente querer, de Marcelo. ¿Eh? La historia de tu vida, Marcelo. Apreté una cruz que no había que apretar. Esta es la segunda. Mira, esta maravillosa canción que se llama Moondance, yeah, de Van Morrison. Pone fondo a una posibilidad que tenemos todos en el planeta de ganarnos $180,000, que está en un concurso que está haciendo la NASA. La ya. NASA tiene un enigma que quiere que todo el mundo pueda resolver y el premio son $180,000. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una cosa, solucionar un problema que tienen para los astronautas que llegan a la Luna. Hace tiempo ya. que no llega ni uno, pero ahora el 2024, esto a mí me da pena por Chile, el 2024 van a mandar a una primera mujer y a un hombre al polo sur de la Luna en un programa que se llama Artemisa, y en total el proyecto cuesta $35,000 millones. Nosotros acá nos revolcamos por $1,000, $2,000 millones y estos gallos para mandar un tipo a la Luna se van a gastar $35,000 millones. Bueno, el problema es el polvo lunar. Y yo sé, Marco, lo que vas a decir, porque eso va a ser un problema. Exacto. Si el astronauta y la astronauta se caen bien, ¿qué problema? El astronauta y el astronauta cuando besan. ¡Olé! Oye, pero. No, al parecer, el polvo lunar es muy dañino. Y. Bueno, y ya lo dije. Hay que encontrar algo para solucionarlo. Entonces, ¿cómo enfrentar este polvo lunar? Que molesta a los... ¿De qué está hablando, Marcelo? Me perdí. Del polvo lunar. No, Natia. No, Natia, estamos... Ah, estaba escuchando. Acá. Ah, perdón. Natia, es que estamos acá... Como que me perdí. Estábamos viendo una revista. Es de la NASA. Una revista. Era una revista de monito. No, tía. Sí, que... En la NASA, tía. Es que una es la ciencia. Sí, po. Sigue con la otra noticia, ¿no, Marcelo? Bueno, vamos a lo siguiente. No se puede. ¿Cómo terminaba la cuestión de la NASA? Está abierta, está abierta. Tiene que mandar su función. Parece que por los intersticios de los trajes se cuela el polvo lunar y hay que encontrar una forma para solucionar eso. Oye, esto tiene que ver con la tecnología, pero va por el otro lado. Pero ¿ya? hace algo que probablemente va a ocurrir en muchas empresas. Google acaba de anunciar que... ¡Hola, Google! Google acaba de anunciar que el teletrabajo a sus empleados se extiende hasta julio del 2021. Tú sabes que casi el 100% de los empleados de Google están trabajando desde su casa, como esta canción, Our House. Yeah. Son 200,000 empleados en total. Y originalmente habían dicho de que a finales de este año iban a volver, pero ahora lo extendieron para que no haya ningún problema para ellos hasta mediados del próximo año. Es un llamado entonces para que cada vez más empresas se sumen a esta idea de permitir que sus empleados sigan trabajando desde sus casas. Aunque yo tengo ganas de volver al estudio, ustedes, ¿no? Sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí. No, yo no. Socorro. No quiero vernos. ¿No? Ay, Carleta, no. Qué mal agradecida. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué mal agradecida? Con la vida. Con la vida, con el. Con no, tía, sí, no era mal agradecida, tía, era. No, sí quiero no era volver, así. Pero. Pero yo creo que falta todavía para eso. Nosotros no somos. O sea, no sé si vamos a ser igual que Google, pero falta un poquito, yo creo. Falta todavía, sí. Para nosotros. ¿Qué le decís bubu a Google? Google, no dije. No, Marcelo le dice. El oso yogi. Dice bubu. El oso yogi y Google. Pregúntame. Hola, soy Google. Qué bonito. Bueno. Ay, ay, ay. Sigamos.

va a templar, va a estar más templado. Que va a temblar y creí que erais pitonizo. No, ahora lo que ha temblado es los pasillos de la Moneda con los cambios de gabinete. Y vamos a conversar con un ex ministro del Interior para ver cómo se siente esa situación. Claro, y curiosamente también en nuestro encargado, ¿no?, panelista del tema Universidad de Chile, ¿no?, al mismo tiempo. Es nuestro, hay una coincidencia, hoy día no alcanzaremos probablemente aquello. Jorge Burgo está en el teléfono. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Hola, don Marco, Marcelo, qué gusto saludarlo. Tiempo que no hablábamos. ¿Cómo está? Exactamente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el confinamiento, don Jorge? Yo sigo con arresto domiciliario porque vivo en Providencia. Y parece que respecto de Providencia los índices sanitarios no corren mucho porque eran bastante buenos y igual nos confirmaron. Todo indica que es por nuestra cercanía a el centro neurálgico de la Plaza Italia. Puede ser. O Evelyn Matei puede ser también. Puede ser, claro. No sé. Pero yo te digo, si el problema es la tranquilidad de Plaza Italia, no podemos mamar una arresto domiciliario de 2 años. Para mucho tiempo. Jorge, el Ministerio de Interior es un ministerio muy particular y tu conocimiento de él nos puede servir para analizar este cambio que hubo, Blumel por Pérez. ¿Qué se necesita para ser un buen ministro del Interior? Súper particular, bien jodido, porque tiene una cantidad de competencia, tiene esta cosa media ilógica que es jefe político en los hechos del gabinete junto con el encargado de la seguridad pública, cuestión que yo creo que hay que corregirla luego. No puede ser que la seguridad pública sea una pata de un ministerio político, en fin, pero ese es otro tema. En el Ministerio del Interior primero hay que tener altas ganas, una dosis de cueva, ¿no?, innegable. Y bueno, una buena relación con el presidente, que sea de respeto, pero también de algún grado de autonomía. En fin, yo creo que son varias las cosas que se tienen que dar para que sea una... Para que funcione bien. ¿Y qué se gana? ¿Y qué gana y qué pierde Piñera con el cambio de Blumer con Pérez? A ver, yo creo... En primer lugar voy a decir una cosa. Ojalá que les vaya bien. No me digáis, pucha, gallo bueno, qué buen corazón. No, yo creo que es re importante que le vaya bien porque el país está en una situación, broma aparte, súper delicada. Entonces... creo que es bien central que a este gabinete, que es una cirugía bastante mayor, le vaya bien y pueda conseguir cuestiones básicas para el funcionamiento del país, de la democracia. Ahora, yo creo que el motivo principal o la razón principal del cambio fue la derrota que tuvo el gabinete anterior en el tema de la ley del 10%, en fin, podríamos entrar en ese tema, pero es obvio la presión de sus propios partidarios que era necesario el cambio. Y lo que hizo el presidente Piñera en uso de sus facultades de armar un gabinete, yo creo que fue, y todos los analistas que saben, yo estoy refiriendo acá un poco más a los que tienen el diario del lunes, que son los que más saben, se llevó con esto también. Yo creo que él hizo un cambio de gabinete mirando la interna. Él dijo, mira, aquí yo tengo un problema con mi coalición, ni más ni menos se me desarmó en un tema central, yo no quiero que esto se repita. Voy a dar un ejemplo. No puede repetirse al gobierno en la ley del impuesto a los súper ricos la misma cuestión que le pasó al 10%, porque sería un cacho mayor desde el punto de vista del programa, de todo. Voy a ir a las bases de mi coalición y tomo una decisión bien mayor. Dijo, voy a llevar a los de los dos partidos principales, voy a ceder un poco esto que mis regalones en el gabinete era el partido más pequeño, pero más leal, que la de Evópolis, y voy a ir a buscar líderes del partido más, de los dos partidos más importantes. Y en el RN, ni más ni menos, mete al gabinete a su presidente, al presidente RN, y al líder más emblemático de RN a la mano, en dos ministerios de primera línea, pero los menos, tal vez menos problemáticos de primera línea, pero van a estar ahí. Y en la UDI pone a un senador de experiencia, en fin, que siempre había estado en el segundo plano, pero medio que ya desde el 90 en el Congreso, y que es muy cercano a la actual presidenta. Pero también mete en la UDI a la nueva generación y pone probablemente al joven de la UDI con más carisma desde el punto de vista público, que es Velorio. Entonces busca por todos lados armar una cosa que le asegure cuidado en su coalición. Ahora, eso es importante, pero el desafío de este gabinete no es solo ese, porque el gobierno puede andar mejor con una coalición más unida, que duda cabe, y tratar de tus dos quintos, asegurarlo en el Parlamento y no pasar malos ratos, pero también requiere el gabinete de crear condiciones de diálogo con la oposición para que este año y medio, dos años que quedan, sean dos años que no pongan permanentemente en tela de juicio el orden público, el funcionamiento de la democracia. O sea, la tarea es súper, súper grande. Y Jorge, no solo el objetivo central que lo motivó, hay muchos más otros objetivos, ¿no? Ahora, según algunos analistas, también los del lunes, dicen el problema siempre será y fue Piñera. Piñera es el problema, porque se mete demasiado, quiere protagonismo, vuelve a esa realidad que le conocemos. ¿Te parece que es así en el ambiente del cambio de gabinete? Pareciera que en general los ministros del presidente Piñera, por lo que uno escucha, no gozan de mucha autonomía y él tiene un control muy férreo y se mete en los temas, conoce de los temas, opina de los temas, habla. Es impresionante, la otra vez leía que nuestra líder mundial, la Angela Merkel, que cada día todos la admiramos más, escuchaba que en los últimos años ella solo habla una vez en cadena nacional, que es para la aniversario y la unificación del 89, de las dos Alemanias. Y excepcionalmente con el caso de la pandemia ha hablado otras dos veces en cadena nacional. ¡Dos veces! Allá hay una tendencia en este hiperpresidencialismo chileno, de esta figura a veces casi monárquica del punto de vista que es el que tiene que ordenar todo, que habla de todo. Yo creo que el presidente en eso exagera mucho y le quita como autonomía a los ministros. Es importante que eso cambie. Ahora, yo creo que en el análisis de esta configuración de gabinete hay sí una cierta sensación de que le empodera más a los partidos. ¿Ah? Porque buscan los partidos. Dice, bueno, yo en esto que viene me voy a trincherar y voy a buscar lealtad en los ejes fundamentales de la coalición. Pudiera que eso se cambiara un poco, ¿no? ¿Y te parece que es algo negativo que haya algunos miembros del gabinete que en su momento hayan expresado que estaban por el rechazo? La oposición como que reaccionó a eso, que este era un gabinete de rechazo. Sí. ¿Es un problema? Bueno, pero hizo las dos cosas, pues llevó al emblema del rechazo de RN, Andrea Lamán, y llevó al emblema del apruebo de RN de Ford. ¿Ah? También en eso, en la UDI ya no encontró nadie de la prueba, aparentemente, pero llevó a ya hace una semana estaba en la prueba. ¿Ah? Entonces también claro. Le buscó por ahí, puso las sensibilidades. Ahora yo creo que los ministros tienen una tal cantidad de cosas que van a tener que dedicarse más bien a hacer las cosas y no a andar contando cuál es su posición respecto al plebiscito. Desde luego en el plebiscito lo que tienen que dar es garantía de que te funcione de la mejor forma posible, tanto desde el punto de vista de poder hacerlo con rémoras todavía de la pandemia, y también poder hacerlo evitando, ¿no es cierto?, acciones delincuenciales o violentas que pretendan complicar las votaciones. Entonces, yo creo que la tarea es tanto que ellos van a tener que postergar su... Yo no veo, por lo menos en el corto plazo, al canciller Alamar haciendo largas entrevistas de Mercurio en la Tercera de por qué está con el rechazo. Tampoco veo a Desbordes haciendo largas entrevistas de por qué está con el apruebo, para serte franco. Van a tener un par de tareas antes que esa. Tienen otras peguitas. Ahora, pero dentro de eso se nos viene un año con muchas elecciones y obviamente va a haber mucha campaña, va a haber ese tironeo habitual, exacerbado por la cantidad de cosas que vamos a tener que decidir. Pero, y dentro de eso uno ve, bueno, ¿y qué pasa con las oposiciones, como le gusta decir, ¿no? Una oposición más de izquierda, una oposición más de socialdemócrata. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que la oposición que a mí me gusta, que es una oposición más centro-izquierda, socialdemócrata, está pasando por un momento bastante difícil, por denominarlo de manera elegante y no dramática. Y cariñosa. Con y mucho cariño. Porque ahí están los cariños, entonces lo digo así. Pero no hay que confundirse, no porque hayan habido acuerdos legislativos sobre la base del proyecto del 10%, que más allá de su discusión técnica, que era bastante complejo, respondía a una cuestión muy querida por muchas personas, no solo querida, sino necesitada por muchas personas que hubo acá de eso, más allá de los efectos que iba a tener a largo tiempo. Eso, bueno, es cierto que se produjo y puede producirse en otras cosas, pero eso sirve para hacer oposición, para gobernar. Yo veo muy difícil, no veo dónde puede estar la estructura unitaria de una centro-izquierda socialdemócrata para ofrecer un programa de gobierno junto con la izquierda intensa del Partido Comunista, sectores amplios del Frente Amplio, aunque sea una redundancia, y grupos más chicos como estos partidos regionalistas. Yo creo que eso es virtualmente imposible. Hay visiones totalmente distintas en la sociedad, de la economía, de los valores, de la cultura. Yo creo que el mundo de una centroizquierda, tipo lo que fue en su momento la Concertación, tiene que hacer un intento real por reagruparse, probablemente un poco más corrida a la izquierda de lo que fue la Concertación, del punto de vista de la intervención del Estado, del punto de vista de ciertas políticas públicas, no tengo duda. Pero tiene que hacer un esfuerzo de nitidez, de distinción, porque si no lo hace, va a terminar en un carro que le es ajeno, y particularmente ajeno a los partidos más de centro de esa coalición, la Democracia Cristiana. Entonces, yo creo que ahí hay un lío no resuelto, no queda mucho tiempo, pero ya que estamos hablando de problemas de las coaliciones, claro, que no quede la sensación que solo los problemas están en la coalición de derecha. Eso sería un error analítico bien terrible. Ahora, Jorge, la nueva mayoría, la moneda está en el aire para todas las coaliciones. A ver qué pasa. Jorge, estamos hablando con Jorge Burgo. Víctor Pérez, que nadie se acuerda de mí, de la voz. Víctor Pérez está desde el año 90 en el Congreso. Sí, me imagino que te encontraste muchas veces con él. ¿Por qué no nos habla un poco de él? Porque para la gran masa es un poco desconocido, está la cara, qué sé yo, pero su personalidad, anónimo, ¿no? es una persona con humor, es una persona llana, es una persona dura. ¿Cómo es? Yo es cierto que me encontré varias veces con él, pero no lo conozco tanto, no podría decir que soy amigo de él, pero sí me tocó en comisiones mixtas, después como ministro un par de veces. A ver, yo creo que es un tipo, tiene sentido el humor, ¿eh? Tiene sentido el humor, tengo un recuerdo de un tipo de trato afable. ¿Ah? Yeah. Yo creo que él sufrió alguna mutación, ¿eh? Él cuando era diputado, a mí no me tocó los primeros periodos de diputado, era más bien un duro de la vida política. Pues, acuérdate tú que hacía una yunta con la diputada Pérez y eran unos duros, los llamaban los Casalagos, ¿te acordáis? Los Casalagos. Ayer incluso un diario recordó que una frase dura del ministro Insulza en esa época, respecto al candidato Lavín, se refería hasta a esta dupla de diputados, ¿eh? Pero yo creo que ya de senador, que lleva dos periodos, razón por la cual no puede presentarse a la reelección, creo que eso también estuvo presente en su decisión, cambió un poco. Me pareció que un tipo que más se volcó al tema legislativo, fue menos parte de polémica. pero un hombre bien del corazón más profundo de la UDI. Probablemente durante un tiempo tuvo un rol más secundario en la época de los coroneles, pero ahora ha sido bien importante. Fue, parece, uno de los sustentos básicos de la candidatura de la actual presidenta. No estuvo con la otra opción. Es un hombre bien desde la perspectiva, bien de derecha. Es de esa gente de derecha que yo creo que todavía en un foro público te justifica el 11 de septiembre con fundamentos profundos e ideológicos. Pero es vivo. Yo creo que es pragmático, no creo que se vaya a meter en esas lógicas. Se las van a sacar por la cabeza. Bueno, ayer se las sacaron todas, pero bueno, el tiempo. Es otro, la pega. La pega. Cuando tú hay tanto tiempo político, es bien difícil no responder de varios dichos y ahora de varios Twitter, como está la cosa. Todo queda. Para terminar, Jorge, ¿cuáles son los próximos conflictos que vienen? Tú mencionabas esto del impuesto a los superricos. ¿Esa será la próxima discusión importante? Sí. Tú querías temblores y además quería hablar de los conflictos que vienen. Está ahí. ¿No? Ponernos a todos nerviosos. Para prepararnos. Yo creo que esa moción moción de reforma constitucional del impuesto a los superricos, que tiene la misma lógica jurídica del 10%, es decir, como yo no puedo legislar por esta materia, yo presento una reforma constitucional transitoria, en un artículo transitorio, para pegarle, ¿no es cierto?, un zarpazo a la forma en que esto normalmente se legisla. Reconozco que cuando se legisla a través de la ley solo tiene iniciativa el presidente, entonces busco por el lado, hago un atajo. Yo creo que ese, el problema de ese proyecto, yo tengo la impresión de que si ese proyecto se va a juzgar solo por la popularidad, es un proyecto que tiene mucha viabilidad, si el elemento fundamental es la popularidad. Si era popular el otro, imagínate. Este también, te tengo malas noticias, Marcelo, así que vaya preocupándose. Pero tengo la impresión de que no, los encargados de ponerlo en tabla, particularmente el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, ha hecho declaraciones un poco más prudentes respecto de el tratamiento del mismo, atendida a las consecuencias económicas que pueda tener desde el punto de vista de la inversión, creo yo. Pero ahí hay un foco. El otro foco mucho más importante, que es el punto de vista legislativo, por decir solo el legislativo, es realmente ponerse a trabajar el tema de la reforma real, profunda, definitiva, de largo plazo del sistema previsional. Ahí hay un punto pendiente que no va para más. Si eso no se resuelve luego, el camino de seguir sacándole tajadas a los ahorros de los chilenos va a quedar abierto. Va a estar abierto. En Perú empezaron con el 5, 10, 25, ya se está discutiendo si pueden sacarlos todos. Claro. Bueno, Jorge, vamos a tener que seguir analizando la realidad nacional, yo creo que por harto tiempo, así que y si vuelve el fútbol, te llamamos por la U también. Claro. Me llamé por la U, encantado. Ahora me están llamando cada 8 meses, así que si dejan pasar 8 meses, creo que no. Bueno, cuídate porque es factor de riesgo. Templanza ahí, ya. Ya, adiós. Bueno, esté muy bien en su confinamiento. Chao. Era Jorge Burgos, ex ministro del Interior. Vamos con una canción de. Vamos, ¿o no? Tío. Sí, una cortina. ¡Oh, qué buena! ¡Qué bonita! Bye. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Marta hoy día, la población Marta. Santa Marta, Marta Brunet. Marta Sánchez. Martita Larraechea. Martita Larraechea. Y hoy día, mira, hoy día nació Doug Amersfoort. ¿Sabes quién fue? Que aparte que es una calle en Vitacura, ¿sabes quién es? ¿Qué? En 1905 nació Doug Amersfoort. Fue presidente de las Naciones Unidas, director de las Naciones Unidas en el año 53 al 61, plena Guerra Fría, y murió por un misil que le tiraron a un avión en Zambia. Para, ¿y por qué en tiene un conflicto? ¿Por qué vi, vi la película. Vi la película. Vi la película y me obsesioné. Bueno, oye, Marcelo, se publicó en La Comunidad del Anillo hoy día, en el año 54. En 1954, claro, el primero de la trilogía del Señor de los Anillos. Murió Vincent Van Gogh y nació Mussolini, mira. Y oye, y muere Mordillo, esos cuadros maravillosos de unos partidos de fútbol extraordinarios, el dibujante argentino. Fantástico. Está de cumpleaños Jorge Edwards, escritor, ya tiene su buenos años. Oye, nació en 1931. Mira, 89 años. Y Fernando González, él nació en el año 80. Y Fernando Alonso, en 1981. Los dos. Sí, ahí, dos deportistas. Y nace también David Arellano, ¿no? Figura importante para la gente de Colo Colo. Bueno, y ahí llevan el brazalete negro, por supuesto, sí, que sí, sí. Y así se llama su estadio. No por el nacimiento, por la muerte más bien. Por la muerte, sí, hay que decirlo, sí, pues no. Y bueno, ¿y hay algo en la agenda? O bueno, está de aniversario la radio Sonar, prima hermana nuestro, 11 mira. Años cumple Sonar, le mandamos un saludo. Saludos, Sonares. A todos nuestros compañeros. Se desarrolla hoy día a las 9 la formalización contra el cantautor Tito Fernández, el temucano, mira. Por los delitos de violación y abuso sexual. Así que mira. Atentos a eso. La casa nueva. La casa nueva. La cárcel nueva. Déjame bailar contigo. La amor, amor. Ven a ver qué más hay. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios, tiro fijo, visitan almacenes y pequeños locales comerciales de la comuna. Esto a puertas de que el 3 de agosto entre en vigencia la nueva ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo Chile. No va a haber nadie y van a eso. Va a estar más. No, pero importante, chiquillos, sacaban las bolsas plásticas a partir del lunes. Nadie sí, dice lo contrario. En ningún lado te van a poder dar bolsas. No hay bolsa, te van a decir. Te van a hacer bolsa. La ministra del Deporte hace un ratito muerta de frío. Ah, no alcanzaba. Bueno. Eso sería, la ministra del Deporte muerta de frío. Podríamos hablar con la ministra del Deporte en el futuro a propósito de cómo va a estar volviendo la actividad deportiva, tanto profesional como amateur. Exacto. Las ligas de fútbol, por ejemplo, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo? Todo ese tipo de cosas. Ya, hoy día estábamos preguntando por el cambio de gabinete, tenemos 670 votos. Y así se dio la respuesta. ¿Qué te pareció el cambio de gabinete? El 11% encontraron que estuvo bien, que era necesario el cambio de gabinete. El 22% le da exactamente lo mismo que haya habido cambio de gabinete. El 28% piensa que se derechizó el gabinete. Y el 37,9%, el 40%, anticipa que va a haber más conflictos que antes con este nuevo gabinete. Bien. Por ahí va. La gente es la optimista. Costa. Mira, bueno. Soltó ahora 690, casi 700 votos. Muy bien. Bueno, está bien. Déjame decirte que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Dale a tu presente la tranquilidad para tu futuro contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro de vida y una cuenta de ahorro para mejorar tu futura pensión y proteger a los tuyos. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, el fin, ¿eh? Miércoles, ¿eh? El ombligo de la semana y alegría, Macarena. ¿o no? Dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Carleta, ¿volvió al ejercicio? ¿Hiciste el, sí, el challenge? Sí, pues voy en mi día, empecé, te digo, al tiro. El 19 de julio. Ah, mira. No veo ningún cambio, así que en cualquier momento tiro la esponja. No se ven cambios. 11 no días. No se ven cambios, ni un gramo, ni un gramo. Uy, uy, uy, bueno. Esperamos, tenemos fe. Marcelo, ¿tú empezaste tu challenge, no? Yo lo tengo desde que nací. Perfecto, nos vemos entonces, que challenge. Esté muy bien. Nació challenge. Chao. Chao, nanito, chao a todos. Chilena Consolidada y su seguro de vida futuro. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y Oasis FM.